Somos sus animales de radio de confianza, Oribe DJ y Alejandro Marín, deseándoles una buena tarde, buen día, buena noche, donde sea que nos esté oyendo, como sea que nos esté escuchando. Es un placer siempre acompañarlo en la X Más Música y en la Interwebs. Aquí estamos. Vamos a hablar de aniversarios. Claro, ha sido una semana bien interesante. Han pasado cosas para recordar, nostalgia por todas partes. La nostalgia ultra, la nostalgia de los 30 años, 3 décadas de más música, 3 décadas de canciones. Y vamos a arrancar con esos 30 años. Un aniversario importante que fue el aniversario de Parklife, de Blur. Blur, que no le fue muy bien en Coachella, ¿no? Lo hemos discutido, lo hemos hablado. Puede ser por varios factores. ¿Sí? Puede ser por temas de público, puede ser por temas ya de la banda y de su música, desconocimiento, una cantidad de cosas, ¿no? Sí, yo creo que a ellos en los Estados Unidos nunca les fue muy bien, ¿sabe? Sí, pues sí, fueron mucho más grandes, obviamente, en su tierra, en el Reino Unido, en partes de Europa, como se nota con las cifras de este álbum del que estamos hablando, el Parklife, por ejemplo. Es correcto, es cierto, 300.000 copias en los Estados Unidos vendió Parklife, pero nunca fueron muy grandes en ese país. Estamos hablando de que son 300.000 copias, como dicen los disqueros, de vida. Claro. Es decir, esto es que el disco estuvo en el mercado, o que ha estado en el mercado, ha vendido 300.000 copias. Ese disco ya tiene 30 años. Entonces, si usted lo compara con discos importantes, se dará cuenta que no fue tan grande. Y ellos no fueron muy grandes en realidad. Eso duele un poquito reconocerlo, sobre todo cuando usted es fan de Blur y dice, sí, no, pero es que ellos eran enormes. Sí, fueron enormes, sí, vendieron muchos discos, pero los Estados Unidos no fueron particularmente fans de Blur a la escala a la que alcanzó, por ejemplo, un Kurt Cobain, ¿sabe? Claro. Por ejemplo, de ese álbum Parklife, creo que Girls and Boys fue la canción más importante que salió de ahí. Me queda una duda, o tengo un cuestionamiento en mi cabeza, y es, ¿eran muy importantes las portadas de los álbumes en aquellas épocas? Porque uno recuerda muchos álbumes por la portada, a veces más que por lo que hay adentro musicalmente, ¿no? Porque pasaba mucho con portadas de los 80, de los 90, creo que Parklife no es la excepción, ¿no? Uno recuerda a esos dos perros galgos corriendo pues en ese estadio londinense donde hacen esas carreras. ¿Que sabía usted que originalmente la portada de ese álbum iba a ser un carrito de frutas y verduras en la calle? Era una de las fotos que estaba escogida y terminaron yéndose por la de los perritos. No tenía ni idea, pero sí, las portadas de Blur fueron muy significativas, fueron visualmente muy representativas, además de la cultura alternativa. Yo recuerdo mucho la siguiente portada del siguiente disco, que era la portada del álbum The Great Escape, que jugaba un poquito también con ese estilo visual tan alternativo y tan colorido, y me recordaba muchísimo la portada que le hicieron a New Order y a Republic, porque era esta foto como de un zambullido en el mar. Entonces, sí, como ellos, desde un bote, desde una lancha, ¿no? Sí, ellos fueron muy famosos por sus portadas, y de hecho antes de separarse la primera vez en el año 2003, la portada de Think Tank la hizo Banksy, y fue la primera vez que supimos de Banksy porque los Blur le comisionaron a Banksy a hacer la portada de Think Tank en un momento de mucho tumulto y de mucha tribulación política y social, porque en ese momento los británicos habían recién asociado su causa militar a la causa de los Estados Unidos luego del falso hallazgo de armas de destrucción masiva en Irak. Claro. Y habían invadido a Irak. Entonces Banksy se montó en la idea de hacer la portada de Think Tank a petición de Damon Albarn y de Graham Coxon en su momento, y fue así como Banksy se hizo el ícono popular de graffiti, de street art, que es hoy en día, porque antes de eso solamente unas cuantas personas, y en particular en Reino Unido, sabían quién era él. Ya después de Think Tank fue que alcanzó esa notoriedad global. No fue lo mismo con Girls and Boys, que llegó al puesto número 59 en el listado del Billboard Hot 100, lo cual dice mucho también de ese listado, de lo difícil que es llegar a ese número uno, ¿no? Y dice mucho de lo que sucedió también en Coachella, que fue lo que comenzamos charlando sobre el tema de Blur, ¿no? Pues básicamente no es un tema seguramente de que sea un mal público, una mala audiencia, es simplemente que la audiencia en su mayoría que va hoy en día a festivales es audiencia joven y no tenían ni idea que estaban viendo. Claro. Más en los Estados Unidos, no tenían ni idea que estaban viendo ahí. Aunque tampoco es que sean muy buenos, ¿no? Esos públicos de Coachella siempre son bien faranduleros y son, a menos que usted esté en ciertas carpas, no es que sean muy emocionados, ¿no? Uno no ve mucha emoción en esos públicos en las tarimas grandes. La mayoría de las emociones y del fervor que se puede despertar a partir de la música está en carpas medianas. Claro, porque la mayoría de público joven que va hoy en día a festivales va es por el plan, no va por la música. Claro, y cuando van por la música no van a las carpas grandes. Las carpas donde se produce el fervor y la pasión de los músicos siempre son la carpa Sahara, allá estuvo Mac Miller, allá estuvo Gucci Mane, ahí estuvo Fred Again también. Ahí estuvo Fred Again, es decir, la gente que quiere ir a ver música Coachella va a la carpa Sahara. Los que van a farandulear van a las carpas grandes. Entonces oigamos más bien a Blur. Girls and Boys, de su álbum Park Life. Seguimos hablando de aniversarios. Esta semana se produjeron varios aniversarios y estamos aquí conversándolos en Animales de Radio, y uno de ellos fue el aniversario del álbum de Joshua Tree de U2. Que fue el álbum que prácticamente le abrió las puertas en los Estados Unidos a la banda, sí, a ellos, Bono y compañía, porque ellos comenzaron pues en Irlanda, obviamente, cuando jóvenes, luego como en el Reino Unido empezaron a coger mucha fuerza, pero en Estados Unidos no tenían una fanaticada muy fuerte hasta que este álbum aparece, ¿no? Sí, este álbum fue bien grande en los Estados Unidos y se le hizo un push de mercadeo muy fuerte, porque ellos habían intentado meterse al mercado gringo con dos discos anteriores. Uno de ellos había sido el Unforgettable Fire de 1984, que ya tenía ahí unas temáticas muy norteamericanas. Sociales, porque, ¿no? Sí, había mucho interés por parte de Bono de explorar el asunto de Martin Luther King Jr. y por esa razón ese disco, que fue la primera colaboración que hizo el grupo con el reconocido artista de ambient, Brian Eno, hizo esta canción llamada MLK y también Pride in the Name of Love, dedicadas a Martin Luther King Jr., pero eso nunca fue garantía de que fueran a ser grandes en los Estados Unidos, aunque les sirvió de todos modos para llegar a ese mercado estadounidense, para plantarse en el mercado estadounidense, e incluso para hacer parte, si no estoy mal, de la edición de Live Aid en 1985, donde finalmente alcanzaron su primera portada en una publicación norteamericana notoria, que si no estoy mal era la revista Newsweek, donde decían que esta era su decisión como banda de los 80, en la mitad de la década. No sé si fue la Newsweek o la Rolling Stone, pero recuerdo mucho la portada diciendo Our Choice, Band of the 80s, que era una declaración bastante atrevida, porque como usted lo decía, U2 no era muy famoso en Estados Unidos y había muchas mejores bandas que definían el espíritu de los 80 en Norteamérica. Y le debían todo a Brian Eno y hasta el día de hoy lo siguen homenajeando. Hace poco que tuve la oportunidad de verlos en la Esfera en Las Vegas. Todo ese show es un homenaje a Brian Eno, a su creatividad, a la música. Y volviendo al álbum del que estamos hablando y a lo que sucedió con ellos, ese disco supuestamente iba a ser un disco cristiano. Sí, ellos iba a ser un disco como de alabanza, pero gracias a esa incursión con Brian Eno y a las temáticas de las que usted estaba hablando, pues deciden convertirlo más en un álbum en el que expresaban mucho más fuertemente y abiertamente su deseo de triunfar por fuera de su país y de Europa y de Reino Unido y de llegar a los Estados Unidos y expresar toda esa admiración por la cultura norteamericana y todo lo que significa ella en el entretenimiento y en la música. Ellos tenían inquietudes muy poderosas de carácter religioso, principalmente porque Bono se había criado en medio de un conflicto político, social y religioso muy grande, armado en Irlanda, en un hogar con papás ecuménicos, es decir, con papás que eran evangélicos o cristianos, protestantes y católicos, algo que había conducido a un derramamiento de sangre muy grande en Inglaterra en la década de los 70 y de los 80, que marcó para siempre el rumbo de U2 también como esta banda social y consciente. Pero antes de ser social y consciente políticamente hablando, los U2 no sabían exactamente qué tipo de banda querían ser, y en ocasiones quisieron hablar de Dios más que de cualquier otra cosa. De hecho, Sunday Bloody Sunday, que es la canción más importante del tercer disco del grupo, termina diciendo una cosa muy poderosa que sirve como este motorcito para que Bono siga persiguiendo insistentemente la idea de volverse una banda cristiana, que dice: "And now the battle's yet begun to claim the victory Jesus won." Entonces, ellos sí habían querido explorar ese tema. Finalmente tomaron la decisión de hacer este disco muy obsesionados con la cultura estadounidense y mucho más inclinados hacia explorar diferentes momentos de la sociedad, tanto en Irlanda como en Estados Unidos, como incluso en América Latina, debido a las incursiones de los norteamericanos. Ellos tenían una obsesión bien poderosa con Estados Unidos que se extendía líricamente hacia la exploración y a las inquietudes relacionadas con la intervención de los Estados Unidos en diferentes lugares del mundo, incluyendo América Latina, donde por supuesto hacen canciones como Mothers of the Disappeared o Bullet the Blue Sky, que están dedicadas a esas intervenciones que también fueron bastante sanguinolentas en su momento, ¿no? Y ahí creo que es importante la presencia de Jimmy Iovine, porque es quien finalmente los impulsa a que lleguen a ese mercado norteamericano. Entonces se van de gira por Estados Unidos, y ahí es donde viene otro punto importante como de convergencia en la historia de los U2, que es el Rattle and Hum, que curiosamente, mientras el Joshua Tree les permite entrar a los Estados Unidos y tener un éxito gigantesco, el Rattle and Hum casi que acaba con la banda. Cierto. Sí, y las dos o tres cosas que hace Iovine son buenas y malas. Iovine había sido un joven productor de origen italiano que había comenzado su carrera como ingeniero y servidor de tintos para John Lennon en un estudio en la ciudad de Nueva York. Pero imagínese usted tener en su hoja de vida: "Yo le serví tintos a John Lennon." Ya hoy en día eso pesa. Claro. De pronto en ese momento no tanto, pero hoy en día yo lo metería en mi hoja de vida sin problema. Y fue entonces cuando hacen su primera o segunda visita a Norteamérica para grabar el disco en vivo, promoviendo el War, su tercer larga duración, que Iovine se mete a financiar y a trabajar con los U2 en Under a Blood Red Sky, este show que ellos grabaron antes de la presentación en Live Aid y que se hizo muy famosa gracias a MTV por el video de Sunday Bloody Sunday. ¿Eso fue en Red Rocks? Se fue en el auditorio de Red Rocks, que es un auditorio famosísimo. Nunca hemos ido a ese auditorio. No. Hay que ir. Pues dicen que es un lugar... Tiene que ser lugar muy bonito. Precioso. ¿Sabe quién hizo muchas cosas allá? Como, que fueron... Era un concierto en Wembley, también sería claro, muy chévere. Claro, Wembley, el O2. Pero Red Rocks, ahora que menciono Red Rocks, hubo una época en la que pusimos mucho un género del EDM muy escondidito que se llamaba el Complextro. Durante mucho tiempo acá en la X pusimos a Marion, pusimos a Porter Robinson y pusimos a Pretty Lights. Y esos tres tipos que se volvieron, como le digo, esta vertiente del EDM conocida como el Complextro, se hicieron muy famosos en ese Red Rocks e hicieron unas presentaciones maravillosas que incluso ahora que usted mencionaba su visita a la esfera, sí, con motivo de la celebración también del Actum Baby. Actum Baby, que tiene momentos muy importantes de Where the Streets Have No Name. Además, cuando uno ve lo que pasa en la esfera de Las Vegas, se da cuenta que es una versión tecnológicamente más avanzada de lo que ya se estaba haciendo en Red Rocks, porque el auditorio es muy parecido, es al aire libre, distinto en el sentido de que la esfera está cerrada, pero el auditorio de Red Rocks es un auditorio inclinado con el público mirando hacia abajo con un foso relativamente pequeño de gente para verlo al frente. Guardando las proporciones, es como una media torta, pero mucho más grande, ¿no? Exacto. Esa es la forma del escenario, en bajada. Sí. Como sucedía en las óperas en las épocas milenarias, ¿no? Sí. Y yo creo que en la pasada de YouTube por la esfera también, pues fue muy significativo el Joshua Tree, porque pues están a cuántas horas, están como a 2 horas de distancia del desierto. Claro, finalmente para cerrar. Tuve que pasar por ahí, le quiero decir, yo claro. Pasé por ahí en mi road trip de regreso. ¿Y paró? Paré y entré al Joshua Tree Park. Porque lo más bonito es llegar tipo 4 de la tarde para ver el atardecer. Sí. En el Joshua Tree Park. Mm. Es muy bonito. Y ese es el plan, y caminar un poquito, pero pues uno no hace sino ver Joshua Trees por todo lado. Claro. O sea, y piedras, arena y árboles de Joshua. Es un poco como los frailejones del desierto. Haga de cuenta. Sí, porque, y de hecho se parecen mucho en sus hojas y todo el rollo. Son más altos. Claro. Que un frailejón es bajito, pero sí, es una buena comparación. Y el Joshua Tree se llama así nuevamente por esa inclinación religiosa también, claro, que tenía Bono, ¿no? El árbol de Josué. De Josué. ¿No? Y porque los árboles de ese desierto son muy parecidos a seres humanos. Y sí, básicamente. Pues lo cierto es que The Joshua Tree es especial por eso y por muchas otras razones. Una de ellas es que With or Without You se volvió esta canción súper disruptiva en el momento en el que apareció The Joshua Tree, porque estructuralmente lo que uno le oye a The Edge y a Bono en la historia que cuentan sobre la grabación de With or Without You es muy diferente en términos de baladas de rock a las baladas de rock que estaban de moda en aquel momento. Recordemos que ese era el momento más importante del hard rock, entonces había canciones muy grandes y muy especiales de ese género rock, de la balada rock, que estaban muy de moda. Las famosas power ballads estaban muy de moda en aquel momento. Entonces usted tenía When the Children Cry como una canción grande balada, o Every Rose Has Its Storm, The Poison era otra, o la otra era I'll Be There For You de Bon Jovi, que llegaban siempre al número uno, pero las estructuras eran las mismas, iguales, idénticas. Y cuando llega esta canción, una de las cosas que dice The Edge, que hicieron de With or Without You un éxito que nunca pensaron que fuera a suceder de ese tamaño y de ese nivel, era que el solo de guitarra era muy diferente y estaba ubicado al final de la canción, no en la mitad. Entonces, para cerrarle la historia de Jimmy Iovine, fue tan grande el éxito que Iovine, muy ambicioso, siempre lo ha sido, decidió traerse a los U2 a girar con el propósito de explorar la cultura estadounidense, grabarles un disco adicional con versiones en vivo y filmarles una película. Ambos proyectos fueron un fracaso rotundo para la banda en términos de ventas, y toda esa plata salió del bolsillo de ellos. Y la gira fue exitosa, pero esperaban muchísimo más, y eso hizo que los U2 contemplaran incluso separarse. Una canción del álbum Joshua Tree, del cual estamos hablando el día de hoy, que mucha gente conoció gracias a los Pet Shop Boys, además, porque hicieron un cover en la década del 90, es Where the Streets Have No Name, que hizo parte de ese álbum, y aquí están Animales de Radio. Aniversarios varios en Animales de Radio, tenemos uno más de 1989 esta semana que acaba de pasar. Una semana como esta, en 1989, el cantante y guitarrista Tom Petty publicó su primer álbum como solista llamado Full Moon Fever. De ahí salieron mis dos canciones, yo creo que favoritas de Tom Petty, que son I Won't Back Down y Free Falling. Claro. Están en ese álbum, ¿no? Qué bella canción que es Free Falling. Ah, sí. Hay canciones, vuelve y juega, uno las conoce muy tarde. Yo soy culpable de haber conocido Free Falling por Jerry Maguire. Increíble. Sí, fue en Jerry Maguire que yo oí Free Falling por primera vez. En 1995 o 96, tuvo que ser entonces que usted conoció esta canción porque ella salió en el 89. Ella se hizo muy famosa por el video en MTV. El video en MTV era precioso, precioso. Era este video celebrando la cultura de la adolescencia en Los Ángeles y hablaba muchísimo de algunos barrios y calles de esa ciudad y la letra hablaba de cómo este personaje que canta la canción está abandonando a esa chica o rompiéndole el corazón y haciendo alusión a cosas muy norteamericanas como Elvis Presley, ¿no? Y el video de la chica patinando en ese skating rig. Era un video que... lleno de clichés e iconografía, pero súper bonito, ¿no? Sí, claro. Y ese disco fue bien especial porque además se lo produjo Jeff Lynne, famoso por ser el líder de Electric Light Orchestra y fue también parte del grupo Traveling Wilburys junto a Petty y a otro combo muy grande de músicos porque estaba Bob Dylan, estaba Roy Orbison, ahí estaba George Harrison. Entonces fue el primer supergrupo de la década de los 80 y a partir de eso la inquietud de Petty de hacer un disco como solista con esos arreglos orquestados y esa ingeniería tan especial que Lynne había traído a la mesa cuando empezó a grabar a Electric Light Orchestra, donde usted tenía esa conexión entre lo clásico, lo operático y lo rockero, lo sinfónico que había dejado sobre la mesa Queen con A Night at the Opera y que este señor perfeccionó, porque es que Electric Light Orchestra, si usted me permite a mí decirlo, suena mucho más lindo en términos de arreglos que los mismos Queen. A Night at the Opera tiene cosas muy bellas como Bohemian Rhapsody, que están por fuera de concurso, pero si usted se pone a mirar la incursión de Jeff Lynne en el mundo orquestado del rock, notará que incluso 40 años después suena más lindo esa música. Un Last Train to London, un Mr. Blue Sky, que incluso en esas épocas, ¿no? En esa época yo creo que tenía sus detractores, Lynne, porque sonaba un poquito clichésudo también y como medio corny, como tacky, como medio lobo, ¿no? Era un poco estrafalario y estrambótico, pero hoy en día usted oye eso, la música de Jeff Lynne musicalizando películas, por ejemplo, esas canciones en Guardians of the Galaxy, por ejemplo, y sí, todo funciona de acuerdo al contexto también en el que esté puesto. Y volviendo al Full Moon Fever, que está de aniversario, ¿usted se acuerda que cuando ese álbum se lanzó en CD, en disco compacto, tenía un track adicional que no existía en las versiones análogas como cassette o como vinilo, que era una canción llamada Running Down a Dream? Y en la canción, él como que de cierta forma medio se burlaba de los formatos tradicionales, de los anteriores. O sea, también como que el lanzamiento de este álbum en formato digital, en CD, habla mucho como de los tiempos y la evolución de la industria. Y él decía, okay, si usted está oyendo esta canción, es porque la está oyendo en un CD. Entonces, si usted estuviera seguramente oyéndola en un cassette o en un vinilo, tendría que estar separando para ir a voltear el lado A, el lado B, etcétera, lo cual era muy curioso en cuanto a el tema de los lanzamientos de las diferentes versiones de ese álbum del que estamos hablando, ¿no? Sí, y se vuelve un momento histórico de la industria de la música también, porque hay un reconocimiento de la transformación por la que estaba pasando la industria a raíz del cambio de formatos, algo que hoy en día uno da por hecho, pero que en su momento fue traumático y difícil de implementar, tan o más difícil de implementar que la misma transformación hacia la reproducción en streaming hoy en día, pero muy similar en ciertos aspectos, porque cuando la industria de la música decide apostarle todo su dinero a la transformación hacia el disco compacto, la inversión es tan grande, la plata que hay que meterle a eso es tan grande y es tan difícil la adopción por parte del público, porque los reproductores eran carísimos, el disco compacto. Toda nueva tecnología cuando sale es costosísima, carísima, ¿no? Entonces, el disco compacto era muy caro, las tiendas no querían recibir el producto porque todas las góndolas y los espacios que tenían en las tiendas estaban ya organizados en términos de diseño para recibir cassettes o LPs. Claro. Y lo más chiquito que tenían era 45. Y yo no sé si por eso usted se acuerda que en esa época una de las inversiones adicionales que tuvo que hacer la industria de la música para ir convenciendo a los tenderos de aquella época de que compraran los discos compactos en vez de comprar los vinilos fue mandarlos a hacer en unas cajas que eran como verticales. Largas. Sí, sí, yo tuve varias. Yo tenía la banda sonora de 90210 de Beverly Hills, 90210. Yo la compré, venía en... No sé, burles de mí. Yo sí tuve la banda sonora. La tengo todavía en mi colección de CDs. Claro, ¿tiene el disco todavía? Tengo el CD. Pero no tiene la caja larga. No, ya no tengo ninguna de las cajas largas. Tuve varias cajas de esas largas. Claro. Tuve la de Beverly Hills 90210. Eso se fue en un trasteo. Se fue a la basura, pues me lo botó mi mamá. Claro. Una vaina. Es que eso era pura basura. El de MTV Party to Go, que era una colección de CDs de los éxitos de MTV en aquel momento en los 90. Claro. Eran como 6 volúmenes de Party to Go. Yo me acuerdo de ese compilado, era muy chévere. Bonito. Y además porque creo que fue el primero, los primeros CDs que tuve seamless. O sea que cada canción iba mezclada con la otra. No había, había hueco, no había cortes entre las canciones. Entonces usted oía el CD de corrido y era un solo track, haga de cuenta. Claro, claro, era el mixtape. Sí, era sí, un sí. Mixtape. Total. No, yo tuve, ¿sabe cuál? Yo tuve el Master of Puppets. Ok. En ese formato largo. Yo compré el Master of Puppets y lo vendían. Entonces vendían la caja así larga porque la góndola era demasiado grande. Entonces si usted metía el disco compacto chiquitico, él se refundía en el fondo de la góndola. Porque claro, la góndola estaba construida para tener un formato de vinilo así de grande. Y fíjese que yo nunca le había parado bolas a eso y no tenía ni idea por qué habían hecho ese empaque largo. Nunca lo pensé. Y ahora que usted está poniendo esa anécdota y esa historia sobre la mesa, pues digo, ok, ahora entiendo y los hubiera guardado. Y eso le recuerdo. tomó a la industria de la música gran parte de la década de los 80, entre 1982, desde que Sony se montó en la idea de sacar el 52nd Street de Billy Joel, que ya era como la entrada de la música pop al formato y por lo tanto la proyección de negocios de vamos a masificar este producto y este formato sí o sí, hasta que finalmente arrancaron los años 90 y ahí sí ya se había producido la transición con todo lo que eso requería, incluyendo el cambio del mobiliario de todas las tiendas del país, lo cual también fue una inversión que se hizo por parte de los sellos discográficos, ¿no? Los sellos discográficos terminaron financiando esas transformaciones dentro de las tiendas. Entonces, ese momento en el que Petty sale y dice, en este momento, si usted tiene el disco o tiene el cassette, tiene que pararse a cambiar de lado. Cuando usted lo oye hoy en día en el disco, usted dice, wow, es increíble, porque había que darle instrucciones un poco a la gente de lo que estaba pasando. Y no muchos artistas lo hicieron, solamente Tom Petty en Full Moon Fever. Y aquí está con Free Falling en Animales de Radio.